got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Hola, hola. Estamos en el aire, en vivo. ¿Ahora se escucha? ¿Ahora se escucha? ¿Se escucha? Saludo a Tatiana. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, en vivo. Hola, Luciana. Lu ya está en vivo conmigo. Y también está mi amiga. Hola. Alejandra, te está una sorpresa tenerla acá. Creo que va a estar... Ay, amiga. Cada jueves que vengamos vamos a venir juntos, porque tenemos que hablar de muchas cosas. Tenemos que hablar de la vida, de lo que nos pasa en esta época después de los 50. Y la tenemos a Lu, que siempre nos acompaña y nos ayuda a ver la vida desde otro lugar. Como digo yo, siempre encontré el camino para conocernos más y poder estar mejor. ¿Qué está haciendo usted, señor? Esa foto es de mi Instagram. Ah, porque estamos con Damián. Hola, hola Marina. ¿Sabes qué pasa, Lu? Te veo como que... Bueno, Fede nos está viendo desde YouTube. ¿Y cómo sale, Fede? No, eso es mentira. Bueno, les quiero contar que hoy me traje el ventilador, porque tenía miedo que no me alcance el aire. Pero bueno, me alcanza. ¿Vos querés que te dé un poco el ventilador? ¿No estás así como acalorada? Luciana está congelada, es lo que nos dice Flor, que yo también te lo dije, pero... No, no. Luciana está así. ¿Querés volver a entrar, Lu? Dale, dale. Sale y vuelve a entrar, Dami. ¿No estoy en vivo? ¿Y cómo? ¿Y a qué vine? Ah, no estoy en vivo. Sí que estoy en vivo, estoy en directo. Sí. Y Luciana, está borrosa, pero yo estoy en vivo. ¿No me ves? Sí, yo te veo. Sí, yo estoy en vivo. Dice directo, 9 personas conectadas. Ale Testa está unida. Y está acá, en vivo. Estoy en vivo, me dice Flor. Gracias, Flor. Hoy sos nuestra productora. Borrosa está. Está borrosa, pero ella ya salió y ahora vuelve a entrar. Estamos en Instagram en vivo y estamos en YouTube en vivo. Bueno, ahí viene Lu de nuevo, ¿eh? Vamos a esperarla. Luciana sale y vuelve a entrar. Para así vamos a comenzar el programa. Bueno, nos pueden ver. Gracias, Marina. Nos pueden ver desde www.fmradiobox.com o desde ahí van a ver una pantallita, bajan y en la otra pantalla estamos nosotras. Ahí está Lu, ya está en vivo y se mueve, no es que está estática, se mueve. Hola Moni, ¿cómo va? Y Alejandra también sale, Fede. Evita poncharme los brazos, todo eso. Hola, Ceci Siren en vivo. Y acá está Alejandra, Ceci. Que le conté recién que ibas a venir. Bueno, les cuento. Luciana es como si fuera el libro de Petete, ¿viste? El libro de Petete que tenía de todo, que mi viejo le preguntaba lo que sea y te lo contestaba. Porque Luciana es como multifacética. Te salta con un bucio, que te tira los bucios, te los revolea por la cara y después va, te deja rota y te habla de la biodecodificación con dulzura y después te tira las cartas, te deja con la boca abierta y después vas y te habla de los angelitos. Entonces es como que, viste, con ella podés contar para todo. Incluso para nuestro proyecto con Ale, que acá estamos, que tiene que ver con un proyecto inmobiliario. Obviamente, como toda la vida de Alejandra, no sé cuánto, 40 años que aguantás un proyecto inmobiliario, bueno, ahora estamos como nosotras ahí acompañando al Colo y con Lisandro, que es el hijo mayor, que nada, está re bueno porque los chicos van creciendo y van haciéndose también caminos. Y... Ay, sí, eso de elegir el camino del padre, vos decís, ¿qué es esto? Feo, lindo. Sí, no, pero es hermoso porque lo ves y nada, es el Colo en pinta. Es el Colo en pinta. Y tanto que le costó hacer ese secundario, esa primaria, porque como es de junio, no es de junio, es de abril. Y siempre, pobrecito, de junio es Franco. Y siempre, ay, le costaba, por vago, por atorrante. Y ahora vas a ver. Ahora es un señor, es un empresario. Ahora sí, nos ha ahora sorprendido. Sí. Quiero saber si se escucha Luciana el aire. Yo estoy hablando acá. Hola. Hola, Lu. ¿Cómo estás, mi amor? Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo te tiene este verano tan fresquito? Me viene bárbaro. Igual es una explosión de planetas y estamos transitando todo febrero, marzo, un momento muy particular, que si no están atentos a ese momento particular vas a sentir que la vida febrero y marzo. ¿Marzo también? Yo no doy más. Yo te digo, si no es la luna llena, estoy enferma. Estoy agotada. Me siento muy cansada. Gracias a mis alumnas. Sí, ahí dice Flor que es una excelente profesora, es verdad. Explica súper bien. Y nos da un material muy valioso. Hay un tema con los planetas que en realidad es un cambio rotundo en nuestra vida, que es dónde tenés el grado 28 de Piscis. Ay, pará. ¿Y qué es lo que nos va a marcar grado 28 de Piscis? ¿En qué casa la tenés? Cada casa es un área de vida. Donde tengas grado 28 de Piscis se te va a desmoronar todo. A la mierda. ¿Y para qué? Sí. Sí. Tengo que ver la carta natal. ¿Cómo no lo dijiste antes? Me vuelvo loca ahora. Teníamos que averiguar. Yo creo que tengo tu carta, Ale. En esa casa, todo lo que te venías haciendo no va más. Y el mundo te dice, ¿qué le gusta a tu alma hacer? Por ejemplo, no sé, lo tenés en casa 10, es la profesión. La profesión con la que venías haciendo, ya está. Realmente lo que estás haciendo profesionalmente, ¿es lo que querés? Mi pregunta es, ¿eso es la carta natal o hablamos de la revolución hoy? Es decir, ponemos los planetas hoy. La carta natal. La natal, la del nacimiento. Porque yo, bueno, sí, sé que la casa 10 tengo el sol, así que ya sé que la parte profesional, que si bien tengo muchas novedades, no es que ahí todo se desmorona, porque bueno, no, veo cosas buenas. Claro, 28, igual es bueno, lo que pasa que a nosotros los cambios, como humanos, nos cuesta un montón. Todo lo que está pasando este año va a ser muy importante, por eso tomen mucha sabiduría este año, porque aparte entra la información como si fuera por un tubo. Y todo Dios. Este tiempo es buenísimo para canalizar, porque están abiertos muchos portales. Es un año donde la educación va a entrar desde otro lugar de la conciencia, por los tránsitos planetarios, y vas a recibir mensajes de todos lados, así que estar atento, meditar, canalizar. Vos que sos un poco bruja también, Ale, una escorpiana muy perceptiva, muy es un 11, pero a veces es un 2, así que imagínate. Leo, Escorpio. Y Acuario, Sol o ascendente, la estamos pasando. Yo soy Escorpio con ascendente en Aries. Yo soy Leo con ascendente en Escorpio. Bueno, agotada. Estamos pasando, transitando, sí, pero es hoy maravilloso. Tuve que irme a dormir porque no me daba. Hola, Silvi. No me daba el cuerpo, no me daba la cabeza, no hice nada. No es que hice algo, que fui al puerto a levantar bolsas, no hice nada. Es decir, no hice nada más que manejar, llevar a la Universidad Fausto, llevar a mi hermana al médico. No hice nada. Estoy agotada. Ay, Silvina, ¿vos cómo estás? Que sos de, como yo, leonina. Mi amiga de la infancia. ¿Cómo está? Puede ser que entren en tristeza los sí, leoninos. Como una cosa acá, ¿viste? En el pecho, como... Hay que parir algo. Pero, bueno, son momentos muy particulares. También es para cualquier otro signo, porque yo tengo mucha gente... la cual se me acerca a pedirme ayuda porque se siente rara, se siente triste o se siente con motivo y sin motivo, porque todos tenemos algún motivo, qué sé yo, pero hay motivos importantes y hay motivos que no tienen sentido, porque no te puede poner mal, no sé, porque no sé, no bajaste 3 kilos, no, esas cosas no. Te estoy hablando de gente que está profundamente triste o profundamente preocupada y bueno, no sé si echarle la culpa a los planetas, ¿viste? Porque yo le eché la culpa a la luna llena ayer y hoy ya terminó. Hola, Sergio. Igual no es solo la luna llena, es como un conjunto de cosas que nos están influyendo y un montón. Por eso hay como que estar súper atenta. ¿Qué puede pasar aparte? Que se te rompa todo. El teléfono, la heladera, el microondas, porque hay sobrecarga de energía. Hola, Carlitos. Tiene que entrar esa energía desde un lado diferente y puede trabajar en esa impotencia o frustración que sentimos nosotros. Esa ira aumenta esa energía que puede traer roturas y un montón. Y costar mucho la comunicación. La comunicación es lo que más va a costar. Ahí justo se conectó el gallego Loray. ¿Estás en vivo, gallego? Pues te quería hacer una pregunta. El año es 9 aparte, y tiene razón, Flor. Este año, viste que el 9 es remar, remar y remar. Es un año de finales. Mira, vamos a tomarlo como algo positivo. Hay cosas que se terminan este año y hay que desapegarnos de cosas para poder dar inicio a cosas nuevas. Entonces, bueno, si yo junto eso con la energía que está toda de agua, sí, con una energía que viene de introspección profunda, donde vamos a tener que hacernos cargo de realmente todo lo que nos dijeron que teníamos que hacer, más todo lo que realmente sentimos ganas de hacer. Bueno, acá va a haber un corto entre nuestros dos yo. Y voy a tener que hacerme cargo de saber quién soy en realidad. Esa es la... Bueno, ese es el sentido de la vida, venir a saber quién carajo soy. Es decir, lo decimos en todos los programas, porque acá no es cuestión de soy de Leo, soy de Sagitario, gachipachi. ¿Quién soy? Aparte de la leonina con ascendente en Escorpio, con carácter, sin carácter, con esto, con aquello, con una historia, ¿no? Que realmente hoy, ya en 2025, chicos... No podemos estar sin saber quiénes somos a los 50 y pico de años. O con qué nos enfrentamos o echarle la culpa a mamá o papá porque no nos cuidaron o nos dieron un chirlo. No, la culpa es nuestra. Es decir, a partir de ahora que somos grandes, somos responsables emocionalmente de esto que nos sucede. Es difícil, y sí, es difícil, porque es más fácil patearlo para afuera. Pero bueno, no sé quién se unió. A ver. Mariela Silvina Sánchez. Hola, Mariela. O Ariela. ¿Cómo estás? Bueno, y en este ir y venir, por ejemplo, también hay buenas nuevas, porque yo volví a mi trabajo en la universidad, Ale empezó a trabajar en la inmobiliaria, cosa que hace muchos años charlamos que ella tenía que hacer. Nos jubilamos como docentes, cerramos un ciclo muy importante en nuestra vida, que ya era como muy importante. Muy importante, pero ya pesaba, ¿viste? Ser docente hoy en día es muy complicado. Y bueno, las dos también a cargo de escuelas y de situaciones que vos decís, bueno, qué suerte. La verdad no extraño nada de esa vida. No extraño. Y no por falta de vocación, porque siempre la he tenido y porque trabajo en educación. Pero bueno, hay etapas, ¿viste? Hay etapas. Después de la pandemia ya todo fue más difícil. Y bueno, hablemos un poco dentro de todo el abanico de cosas que haces. Nos compartimos una pasión importante, a la cual Alejandra todavía creo que no la pude llevar, que es la biodecodificación, ¿no? Que lo podemos decir bioneuroemoción, pero Enrique Orbera nos manda una carta documento, o podemos decir biodescodificación, o podemos pensar en un montón de cosas. ¿Qué vendría a ser, para hacer como una presentación? Es que el cuerpo, a través de síntomas o de situaciones, porque no son solo síntomas, ahora se expande mucho más, son también situaciones que vivimos en forma repetitiva, que no tiene que ver con las constelaciones, porque eso es la familia, es familiar, sino que tiene que ver con síntomas que nuestro cuerpo expresa por emociones no solucionadas o por situaciones emocionales que nos pesan, que llevamos, que cargamos. Y que pueden derivar en algún síntoma a través de un órgano que está conectado, el cerebro está conectado con diferentes órganos, y las leyes de Hammer, ¿no? Que son 5, y cómo este hombre tan importante, este médico, oncólogo, que él pasaba por un montón de personas enfermas, termina perdiendo a su hijo en un accidente y termina enfermo. Sí, se enferma él y se enferma su esposa. Ahí a él se le cayeron los libros, porque dice, ¿cómo? Como si los dos juntos al mismo tiempo. Él hace un cáncer de próstata, ¿no? Sí. De próstata, y ella hace un cáncer de ovario, ponele, no me acuerdo, y empieza a investigar a sus pacientes y se da cuenta que todos han vivido una situación dura antes de tener ese problema, en este caso oncológico, porque él era oncólogo. Y empieza a entender esta sincronía que tiene ciertos órganos con nuestras emociones. El tipo lo quería matar, porque, escúchame, la industria farmacéutica le encanta el cáncer, le parece lo más, porque tiene mucho dinero invertido y hay muchos millones de pesos en esas enfermedades. Por eso nunca se encuentra la cura, pero cuando él dice cómo se cura, lo meten preso. Y desarrolla en la cárcel una espalda que se pone como un coso así, ¿viste? Se empieza a desarrollar como una espalda grande, grande, grande, para protegerse de todo lo que le esperaba ahí adentro. Y no hace mucho que murió Hammer. Y bueno, ahí desarrolla todo eso que es maravilloso, y que después Enrique Orbera lo trabaja en bioneuroemoción y lo hace como explotar y que la gente lo conozca más. Mira, es que hoy este año propongo una acción integrativa para la biodecodificación. Imagínate que hasta voy a incluir qué planetas elegiste y los voy a biodecodificar. Así que estoy uniendo hasta la astrología, bueno, con la biodecodificación. Nos atraviesa todo, aparte. A todo. Entonces, la idea es, todo lo que yo no entiendo de mi inconsciente me aparece en mí como un síntoma. No solo ya en la elección de lo que transforma el cuerpo, sino en todo. Entonces, ¿por dónde pasa? Vamos a biodecodificar enfermedades. Biodecodificar cómo te vestís. Biodecodificar cómo se hace el pelo. ¿Qué accidentes tenés? ¿Qué roturas tenés en tu casa? ¿Por qué estás soñando lo que soñás? ¿Cuál es el lenguaje cuando yo te hablo? ¿Cuál es tu acción inconsciente de eso que tenés guardado? Es decir, la biodecodificación es maravillosa. No, es muy amplia. Sí, muy amplia. La idea, y lo que a mí me gusta, lo que tratábamos en la escuela, es que vos puedas aprender a entender lo que pasa en tu inconsciente, sabiendo y teniendo conocimiento de la lectura que le damos a cada cosa. Es que en realidad el inconsciente nos maneja la vida, entonces también nos maneja los síntomas, y decís, ¿cómo no lo pude manejar? No lo podés manejar, porque no te das cuenta. Se te va de las manos, como dice alguien. Se te escapa. Es algo que no me doy cuenta. Y cuando me di cuenta, ya estoy con eso encima. Es decir, te pasó a vos, nos pasa a todos. A los más preparados se les escapa la tortuga. ¿Por qué? Porque la vida te va llevando en una vorágine que te olvidás de que hay cosas. Y cuando vas para atrás decís, ¿pero cómo no me di cuenta? Bueno, es algo que tengo que vivir. Actos automáticos. Mira, yo arranco este curso con... lo voy a hacer muy simple, pero vos sabés que hace 2 años, en diciembre pasado, en el anterior, me decretan cáncer tipo 4. Cuando hago el para qué vino ese cáncer, primero que lo agradecí, pero el para qué, yo enviudé hace 19 años y no tuve tiempo para el duelo. Hace 3 adopté una niña y esa niña despierta en mí ese duelo que yo no había realizado hacía 19 años. El entender el para qué venía ese cáncer, pues yo el útero, para qué llegaba a mi vida, me permitió aceptarlo, trabajar mis emociones retenidas inconscientes y en 10 meses estar sana. Sí, decir, porque ¿por fue así, sane? Porque pasaste por quimioterapia como cualquiera, no es que te vino a curar, no, más allá de toda tu energía y tus ganas de vivir y tu aceptación, que es muy importante, porque no cualquiera agradece tener cáncer. Es muy difícil. A ver, estar hola. En ese lugar, ¿no? Hola, no tenía un pelo y la tipa agradecía gracias, tenerlo. ¿Viste? Entonces vos decís, no, yo no llego a eso. Claro. Uno te dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo soy re buena. ¿Por qué? Si se me murió mi marido, que encima tengo que estar 19 años después pagando. Totalmente. ¿Qué estamos todos locos? Obviamente, yo sí creo que le agradecer. Lo primero que cuando me dijeron tenés cáncer, dije, gracias Dios, no entiendo para qué me lo mandás, explícamelo. Es decir, no importa. Pero sí pude biodecodificar lo que estaba viviendo y también biodecodificar lo que significaba cada proceso. Entonces también dije, qué bueno que perdí mi pelo, porque cambié mi forma de pensar. El pelo es el pensamiento. Y me lo cambiaron por completo, me crecieron rulos. Sí, lo viví con mi madre, que tenía 35 años y el pelo llovido, y le empezaron a crecer rulos mota. Y decía, ¿cómo es posible? Y le quedaba bárbaro. El rulo es el pelo de los querubines. ¡Ay, qué amor! Viste que la peladita empieza a salir como una pelusa, como si fuera de bebé, los primeros pelitos. Y después, mi mamá se ponía pañuelos, ¿no? Le quedaban muy lindos porque era muy linda. Entonces después se le empezaba a hacer rulito, ese rulito mota. Y me decía, yo me hacía la permanente. En la época esa, hasta Alejandra creo que se decía, la parecíamos todos caniches, porque se usaban los rulos. Y sí, ay, qué horror la permanente, chicas, bueno. Y bueno, la cosa que, bueno, la quimioterapia te hace pasar por situaciones muy, muy difíciles, que es que quedarte con los mechones en la mano, dura, sí. Sentirte... Pero ¿sabes qué lo mágico de la biodecodificación? Por ejemplo, yo estaba sentada para hacer la quimio, me envolvían en el manto violeta de la transformación y la transmutación, y biodecodificaba lo que estaban haciendo. Entonces, si entra que solo en mi organismo quedara lo que tenía que quedar, sí. Y eliminaba, no estaba eliminando ese veneno, ¿no? Ese veneno que no sirve. Lo que no necesitamos sería. Exacto. Para sanar. Entonces, el entender, mañana puede ser que vos estés pasando, porque yo siempre digo que la peor enfermedad es la que te toca vivir, porque siempre. Es la que te duele. Entonces, lo importante es, ¿para qué me pasa lo que me pasa? ¿Para qué vivo eso? Gracias, universo, Dios, porque me la mandás para que evitar algo peor. Siempre. Porque me mandaste un montón de mensajes y no los leí. Entonces me gestioné esta enfermedad que padezco y le ponemos fin. ¿Cómo le pongo fin a un padecimiento? Que es un poco padezco y un poco me miento, haciéndome cargo. Claro, esto de ser responsables de nuestras emociones y de nuestras responsabilidades, así parezca justo, injusto, que vos sos tan buena que no tenés por qué, bueno, es como, viste, como, me parece que llegó el colo, ¿no? Vamos a sentarlo ahí al lado tuyo. La necesidad de bueno, malo, lindo, feo, no. Es el mundo, este año, sobre todo, va a ser un año de entender que tengo que sumar mi apuesto. Y que ese sumar mi opuesto es, no hay más polaridades. Tengo que entender que somos un todo. Entonces, sí, lo que vivo, lo busqué con mi responsabilidad de algo o para algo. Bueno. Y este curso que vos vas a hacer, ¿qué nos va a enseñar? Nos va a enseñar a biodecodificarnos a nosotras mismas primero, ¿no? Porque tenemos que empezar por casa, a conocerse, a ver qué síntomas, qué... Ay, chica, llegó el galán de Quilmes. Tengo miedo. Encima es colorado. Hola, galán. Acá. Saluda, por favor, acá a Luciana. Hola, Lu. Llegó el colo, llegó el dueño de la inmobiliaria. ¿Sería nuestro jefe? No. No, no lo vamos a tomar así. Sería nuestro guía. ¡Ah! Me encantó esa palabra, nuestro guía. Bueno, ahora vamos a hablar de esto de las emociones con las casas. Y bueno, vos también viviste una situación con tu casa y el no tener dónde vivir o el elegir dónde vivir. ¿Cuántas emociones se nos van ahí? ¿Y qué, para qué estamos nosotros dentro de la inmobiliaria, no? Pero, ¿cómo va a ser el curso este de biodecodificar a nosotros mismos y a los demás? La idea es que darles todas las herramientas posibles divididas en módulos para analizar desde diferentes ángulos lo que está en nuestro inconsciente. Interpretación de enfermedades de acuerdo a la emoción, roturas de casa y averías de autos. Ay, roturas de casa y averías de autos, qué espanto, sí. ¿Biodecodificar el blanco? ¿Biodecodificar el nombre y las profesiones? ¿Biodecodificar tu carta astrológica? ¿Biodecodificar sueños? ¿Interpretación de lectura de fotos? Vamos a trabajar todo lo que tiene que ver lealtades familiares, así que es inmensa la... Ya me agoté, ya te digo. ¿Es virtual? Es virtual, sí, es virtual y es una vez por semana, ¿no, Lu? ¿A partir de qué? ¿De cuándo? Ya empezamos lo del tarot. Sí, 12 de marzo, todos los miércoles, una hora y media queda grabada. 12 de marzo, ¿a qué hora? ¿19 o 18? 18:30. 18:30, igualmente siempre manda la clase grabada a ella. Yo soy re vaga, si vos lo haces conmigo, lo vemos juntas. Pues sí, tan vaga. Patricia fue re buena alumna, pero yo no. Dame. Sí, Patricia hizo bien las cosas, pero yo no, yo le hice mal. Bueno, este curso es muy importante porque nos va a servir para todo, para ayudar a nuestra familia, a nosotros mismos, a nuestros amigos y también para trabajar, ¿no? Es una salida laboral, hacerlo a conciencia, pues estamos trabajando con el inconsciente de las personas. Así que, bueno, estar preparado, hacer prácticas, practicar mucho, ¿sí? Ahora, cuando uno es biodecodificador, ya ve a la persona y ya sabe de dónde viene, ya sabe todo. Pero te lleva mucho. Yo creo que estudié 6 veces con personas diferentes, con Henry, con este, con aquel. ¿Pero por qué? Porque yo necesitaba saber de qué se trataba, ¿viste? Estar muy segura. No puedes ir a atender a una persona sin estar segura de que lo vas a ayudar. Porque también te puedes mandar una cagada y podés romperla a la persona, ¿viste? Entonces, bueno, en base a esto de siempre estar disponible para los otros, ¿no? Que también es un tema a constelar, porque primero hay que estar disponible para uno, nos lleva a pensar también que el tema de vivir en una casa, en un departamento, y añorar con ser propietario, ¿no? Eso que tanta gente quiere, o el sueño de cambiar la casa, o de tener una casa más grande, o de tener un parque, o ya me cansé del parque, ahora quiero un departamento, que le pasa a mucha gente mayor. Los desafíos de la vida, ¿no? Y las necesidades de cada uno en los distintos momentos. Claro, ponete el micrófono bien cerca, como vos sabés. Escúchame, bien cerca, ahí. Porque con Ale hablábamos de que esto de vender y comprar casas, de alquilar casas, de tiene mucho emocional. Porque la gente, primero que se cree que la casa donde vive es la de los Carrington, ¿viste? Porque le pone toda su historia, le pone toda su vida, porque acá nacieron mis hijos, acá esto, acá aquello, y porque acá le di la teta y acá la vuelta, no sé qué. Entonces, como que bueno. Es que vos dejás una parte de tu vida en cada casa que uno va viviendo, ¿no? Es el hogar que formaste. Claro. La casa es tuya, sea alquilada, sea... Es tuya. Sí. Tiene tu olor, tu impronta, tu decoración, tus gustos. Y cuando te toca cambiar de casa, la gente viene o súper cebada porque quiere ya otra cosa que vio, que se alucinó, capaz que lo vio en Pinterest y ya viene a querer algo así. ¿Y para qué estamos nosotras? Para contenerlos, obviamente, el colo es el que sabe vender, Cristian está para eso, porque es el que sabe vender o hacer los papeles correctos o lo demás, pero ya estamos para contener a esa persona y acompañarla en este proceso de elegir su lugar en el mundo, que es su casa. No hay un lugar más importante, más allá de las vacaciones que te tomes, que tu casa, porque siempre vuelves ahí. Aparte de la casa, en la biodecodificación, es la representación de tu cuerpo, que es la morada de tu alma. ¿Vos qué me querés decir? ¿Que mi casa es grande? ¿Qué me querés decir? No entiendo. Es el útero también. Es el útero, ¿no? La casita. Cuando a veces tenemos los problemas las mujeres con la casa, viste, de las menopáusicas está media alteradita. Pero la casa es todo. Porque ahí donde estás es el lugar donde te sucede la vida. Después las vacaciones en cualquier parte del mundo, bárbaro, pero cuando volver a casa, ¿no? Volver a casa. Así es. Y qué importante es que no nos caguen, que nos acompañen en ese proceso de cambiar de casa o de elegir una casa, de que no todo es como vemos en las revistas, no todos podemos tener la casa de Cintia Fernández, que se pone de novia el otro día, o la de los sueños, ¿no? De Wanda, que es hermosa, pero se la quedó a la China. Entonces esa chica está en depresión porque se quedó. Es terrible que te cague en la casa. Es terrible. No solo es mala y trola, sino que encima te cae la casa. Bueno. La casa es muy importante. Muy importante. Que la casa, el departamento. A mí me estoy onda de departamento yo. Porque ya estás grande. Qué yegua que es. Porque ya estoy grande, me dice. Es verdad, uno se quiere achicar, ¿viste? Pero hay unos departamentos, tipo con dos pisos, vista al río de Quilmes, bueno, divinos. Ya no es que quiero algo más chiquito, quiero algo más con amenities, ¿viste? Que tenga una piletita para compartir con la gente, y que tenga un Zoom. ¿Viste que hay esos edificios tan lindos en Quilmes? Pero bueno, un órgano tenemos que vender, ¿no? ¿O es posible llegar? Es posible. Es posible, no es tanto. Hay créditos para eso. Hay créditos, hoy están súper abiertos. De hecho, tenemos una amiga que brinda créditos hipotecarios. Totalmente. Y dice que está a full, que salen pero como pan caliente. ¿No? Bien. Nos contó y es verdad, no estoy mintiendo. Los créditos para cambiar las casas, para mejorar o achicarse, pero que te achiques no quiere decir que te salga menos, porque hoy un departamento nuevo a estrenar con pileta o con algo, un detallecito ya es jacuzzi, lo mínimo, ¿no? Y después tenés un departamento sencillo, lindo, en pleno Quilmes, que la gente grande ya necesita estar cerca de los negocios y por la seguridad, que haya movimiento. Y bueno, no todos pueden ir a un country, pero también está esa posibilidad de alquilar o de comprar en un country para el que puede. A mí me encantaría vivir en un country. ¿A vos? No, me parece que no. Me sorprende, mi amiga. Me dice no, así. No, pero me no. Parece porque... ¿A vos te gustaría, Lu? No. Perla, puta madre. ¿Qué querés más, vivir al campo, tener caballos, animales? Escúchame, a mí sí me gusta, pero me parece como que es tipo chusmerío, así, que te miran y todo, pero me gusta porque, salvo los carpinchos de Nordelta, me gusta. En Quilmes hay un montón de barrios lindos y me gusta eso de la seguridad, de caminar, no de aparentar, sino de esas casas lindas. Estar tranquila sin estar pensando que... Pienso en mi perro que se escaparía, no. Mi gata que no me gustaría que vaya a lo del vecino, bueno, esas cosas que le pasan a los de los country. Ay, me pilló el gato de la de enfrente. Vos decís, ¿cómo? Si vivís en una mansión, pero el gato de la de enfrente te pilla la ropa. Bueno, pasan esas cosas. Pero bueno, ahí no los podemos ayudar. Pero sí los podemos ayudar a elegir, no a los vecinos, pero sí un lugar. ¿Y cómo los ayudamos? ¿Cómo se llama ahora este nuevo emprendimiento que tiene el nombre de aquel que acompaña la firma, ¿no? El martillero colegiado. Claro. El martillero colegiado, en este caso, es una mujer, Moni, que... ¿cómo? Mónica Crivella. Crivella. Entonces ahora se llama Crivella Propiedades. Pero eso tiene... Como representación a la vida entera de Cristian, que en su momento el papá era el presidente de Martilleros de Buenos Aires y era Fernández Brusone, que estaba ahí en Alsina, donde estamos y ahora, que también estamos en Alsina, pero en... A media cuadra. De ¿Alsina qué número? Alsina 198. Ahora 198. ¿Qué te parece ese número? Alsina 198. Primer piso. ¿No? ¿Primer piso, Ale? Primero A. No me digas, no podemos mudar ahora. Así que decir que vamos. No. A ver, vamos a tomar el 9 del 198 como el número que esté relacionado con la sabiduría. Sí, la sabiduría de Cristian, que la tiene toda. Que puedan ser entendidos y darle luz a otros en el conocimiento de lo que necesitan. Que sea un lugar que sea calmo, tranquilo, que trabajen con la paz. No es un lugar que puede estar relacionado con eso. Avisale al escorpión, sí. No, igual ella, cuando se pone en 11, son 11. Olvídate. Mientras no estén dos, ella, amor y paz. Y más con su hijo. Está bueno que lo trabajen desde ese lugar, ¿no? De la sabiduría y adquirida. Después hay que sacarle, porque se saca la numerología con el nombre de la empresa y el número completo de la calle. Claro, que lo que pasa es que ahora cambió el nombre de la empresa, entonces, bueno, escríbela con doble L, ¿no? Sí, escríbela. Chicos, y bueno, es todo nuevo, después lo vamos a hacer y se lo vamos a pasar a los chicos. ¿Y cómo nos comunicamos, Ale, con ustedes? Primero, está arroba Crivella. Mónica Crivella Propiedades. Así es el nombre del Instagram. Sí. Mónica Crivella Propiedades. Sin puntos, sin nada. Sin punto. Mónica Crivella Propiedades. Ahí está en Instagram. Después está Alejandra, con la que pueden hablar, que la conocen. Ale Testa, que fue durante casi toda su vida, trabajó en el Normal de Quilmes y yo creo que es más conocida que vos y yo, eso seguro. Y Cristian Fernández, que obviamente también aparece una piedra y es amiga. Pero bueno, somos así como... Queremos formar un equipo que acompañe en las elecciones para que sean las mejores. Porque es como que a nadie le importa lo que te pasa por dentro, ¿entendés? A nadie le importa. Te quiero vender el departamento, no me interesa lo que te... No, a mí me reimporta. Me importa que seas feliz en ese lugar, te lo puede decir Fede, no sé si Fede ya se fue o sigue estando. Me importa que seas feliz, que encuentres el lugar que querés vivir. Fede me dijo un día, me gustaría vivir en Lomas del Mirador, y a los 10 días estaba mudando, porque una amiga mía tenía un edificio en Lomas del Mirador. Una cosa de loco, porque yo vivo en Quilmes, pero bueno, tengo una amiga con un edificio en Lomas del Mirador, ¿qué quiere que te diga? Y justo me dijo, me gustaría vivir en Lomas del Mirador. Se dio todo de una manera tan mágica. Hicimos memoria celular, hicimos ejercicios y demás, y ahí está Fede, no sé si ya se fue porque hoy tenía que cenar con su jefe, pero él puede dar cuenta de que fue así. Él soñaba con vivir en Lomas del Mirador y bueno, apareció alguien que no lo conocía y que le dijo, yo tengo una amiga que tiene un edificio en Lomas del Mirador y hoy vive en Lomas del Mirador, menos de un mes después de haberme conocido. Así que bueno, me alegro por él que esté feliz en su nuevo hogar, porque él no era feliz donde estaba. Si bien era una casa que agradece porque le dieron en un momento donde él se quedó sin donde vivir por una separación con su pareja y demás, no es fácil el desamor, el abandono y no tener donde vivir. Y agradecer que un amigo le alquila una casa de un día para el otro, pero que no era su lugar, no lo podía sentir suyo. Y bueno, este lugar es más cerca, lo acompaña a su hijo a las terapias, a la escuela, mucho más accesible a todo. Él pasaba 3 o 4 horas dentro del auto todos los días que tenía que estar acompañando a su hijo porque no le daba el tiempo para ir y volver. Hoy puede volver a su departamento. Ahora cuando empiece la rutina de las clases no lo va a poder creer. Así que bueno, después cuando tiremos cartas quiero verlo a Fede, a ver cómo qué opinás vos sobre su vida. Tiene ahora, bueno, la primera audiencia de divorcio y demás, cosas que duelen mucho, pero que son necesarias, porque hay que reclamar lo propio. Y así en este tipo de reclamos, lo primero que tenemos que saber de una casa es que esté realmente disponible para la compra o para la venta, ¿sí? Si no tiene los papeles, están matando entre todos, ya es una casa que tiene que poner los papeles al día. Porque si no, es imposible. Entonces, las casas con peleas familiares tienen que poner las cosas en orden, ¿no? Cristian, ¿es así? ¿Estoy diciendo bien las cosas? ¿Me estoy portando bien? Portando muy bien, Marian. La bueno, verdad que sí, ¿eh? Bueno, dale. ¿Y vos? ¿A vos te importa lo que le pasa a la gente cuando...? Sí, a mí siempre me importa lo que le pasa a la gente. Aprendí a trabajar de esa forma. Sí, yo me acuerdo que vos le decías, yo te entiendo. Yo lo acompañaba hace unos años a vender. Le decía, yo entiendo, señora, que usted acá vivió... se casó y no sé, hizo su familia. Pero la casa está rota. Está rota, ¿viste? Porque es verdad, estaba toda desvencijada, hecha percha. Y ella la veía como que... Entonces... Eso te baja la cotización de la casa y hace que bueno, que no valga lo que vos pensás, porque no se puede vender con sentimientos. Es un inmueble, ¿no? Exactamente. Que tiene mucho de... ¿Y qué pasaría si nosotros vamos a una casa donde hubo mucha alegría, donde se tuvieron muchos hijos, bueno, y la compramos nosotros? ¿Hay que limpiarla? ¿O entramos a una casa como le pasó a mi amiga? Compré una casa y parece que alguien cocinaba de noche. Y no le quisimos decir, pero tuvimos que decirle, che, mirá que hay alguien a la noche acá adentro. Y bueno, hay que limpiar las casas. Las casas son, en realidad todo se llena de energía de las personas que habitan, en los procesos de mudanza, con todas las emociones que las personas tienen para quedarse o para irse. Por lo tanto, incluso si hasta es una casa estrenar, porque el albañil que dejó y trabajó, porque el que vendió el ladrillo y la bolsa de arena tenían sí, energía el que, en el momento. O el que lo diseñó. Ahí. Sí, incluso hay gente que ha diseñado casas y ya no está. Entonces, bueno, tantas emociones hay en entre el arquitecto, el ingeniero, el que decide, o tantas casas mal hechas, ¿no? Que también hay que tener cuidado. ¿Qué compro? ¿Dónde? Porque, ¿qué pasa hoy? ¿Se caen todas las casas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que se caen los edificios, que se caen las cosas? ¿Se hace mal o hay movimientos en la tierra, más allá de eso, que sí, que sabemos que hay? Bueno, hay movimientos y después este año va a tener que se acomoden muchas cosas, mucha gente va a desencarnar. ¡Ay, nena! Mucha gente va a tener que reacomodarse. Es un año... ¿Quiere decir que vamos a vender muchas casas de gente que se va para arriba? Muchas herencias. Así es. Muchas herencias. Bueno, eso es bueno. ¿Y hay un teléfono, Ale, para comunicarse? Sí, ahora lo vamos a pasar. Bueno, y también hay que pasar que si entran a Mercado Libre, están disponibles las fotos, están disponibles las casas. En la página también. En la página, que es... Crivella Propiedades. Crivella Propiedades, www.crivellapropiedades.com. Bueno, www.crivellapropiedades.com. Si querés lo puedes escribir en el comentario, portales. ¿Viste? Lo escribís y lo subís, así ya queda, y después lo subimos nosotras. Y después cuando ustedes entran a Mercado Libre, se van a dar cuenta que las mejores casas las tiene Cristian, porque más allá de que uno se posiciona dentro de lo que es el ambiente del mercado inmobiliario, también es la oferta, ¿no? Si uno tiene una oferta que está buenísima y que tengo variedad y que tengo... lugares hermosos como un barrio cerrado o un departamento divino, pero en el centro de Quilmes o en el medio de Bernal Oeste, cada uno busca su comodidad, estar cerca, el barrio donde se crió, cambiar completamente de vida, y ahí se te va la vida. Y el hogar lo van formando adentro, una vez que están, ¿no? Una vez que eligen ese lugar, lo van haciendo propio. Siempre cuando acompañamos a... Imagínate cómo quedaría si vos le pusieras tus gustos, ¿no? Porque quizás el gusto de la persona que lo está vendiendo no es del dueño, no es el tuyo. Pero vos lo podés cambiar. Lo pintás. Ahora hay de todo hay. ¿O no, chicos? Hay de todo para cambiarle la fachada adentro de una casa y... De todo. Hasta pintura. El otro día a Fede le prestaron una heladera espantosa y le digo, un plotter. Me dice, no, si ahora hay pintura para heladera si te queda plateada como la que él quiere. No me digas, sí, me dice, sí, hay eso. Bueno, como que tenemos un montón de opciones. ¿Qué dirías vos, Cristian? ¿Qué agregaríamos? Perdóname, Mariana, no te escuché. Ya estaba con el teléfono, estaba vendiendo una casa, ¿viste? Eso sí, estoy contestándole a un cliente. Bueno, ¿qué podríamos agregar con respecto a lo que significa vender y comprar casas para las personas y para vos que estás como intermediario de esta situación tan importante en la vida de las personas. Bueno, en realidad todos los que vienen a la oficina vienen porque a resolver lo que es prácticamente lo más importante para ellos en este momento, porque ya sea la compra, la venta, el alquiler de un local, todo lo que venga, todo lo que vengan a realizar en ese momento para ellos es lo más importante que hay. Entonces siempre estamos prestándole la máxima atención al cliente porque la realidad es que él lo necesita, dado que él viene a resolver el problema que tiene en el momento. Puede ser para bien, puede ser para mal. Ahí está el que tiene suerte y puede comprar una cosa más grande, y también está el que no la tiene y tiene que achicar, y también está el que tiene que dividir al 50%, de ese 50% encima ponerse un local porque se quedó sin trabajo. Bueno, es todo muy importante, por eso que nosotros le damos la importancia a cada uno de ellos y lo llevamos de la mejor forma, ¿no? Sí, bueno, trabajamos en Quilmes, trabajamos en Bernal, en Don Bosco, nos extendemos un poco hacia los barrios de Berazategui y de Hudson. Sí. También podríamos agregar cuáles son los requisitos para poder vender una. Eso me parece importante, así como yo dije, y para pedir que no esté flojito de papeles, claro, ¿sí? O tanto, igual que una propiedad sea para un crédito, sea accesible para un crédito, porque no todas lo son. Ajá. Quizás él lo puede explicar mejor. ¿Cómo es que hay propiedades que sí puedo sacar un crédito y que otras que no me deja sacar crédito? ¿Apto crédito sería? Claro, bueno, algunas sí. El apto crédito, a ver, el apto crédito arranca porque la propiedad esté escriturada, ¿sí? O sea, si la propiedad está escriturada, claramente es apto crédito. Y después tenemos algunos bancos con más y menos exigencias. Los bancos del Estado suelen tener más exigencias que los bancos privados. Uh-huh. Exigencias que quizás hoy al 2025 son medianamente obsoletas, porque te piden papeles y cosas antecedentes que ya no sirven más. O sea, en el momento en el que una propiedad pudo llegar a una escritura y fue pasada por un escribano como corresponde, ya está legalizada. Entonces, muchos bancos te piden papeles que son... Vayamos al banco más fácil. Anteriores. Como la que depila, que le dice, ¿te acordás la vuelta que diste? Claro. ¿Te acordás la vuelta que diste para darme el crédito? Ya me compré la casita en otro lado. Exacto. Pero, en esencia, con tener los papeles al día... La cuestión es apta crédita. Eso, y que esté de todas formas los papeles, y si no, que estén dispuestos a hacerlos. Están saliendo y están empezando a querer salir también una serie de créditos que acá en Argentina no hemos tenido nunca, que si llegan a salir van a ser una cosa fabulosa, porque están hablando de créditos para los departamentos de pozo y también que se pueda sacar un crédito cuando la gente aún no esté escriturado y tenga un boleto de compra y venta. Están tratativas en los bancos eso. Así que bueno, vamos a ver. Sería importantísimo, porque hay un montón de gente que necesita su casa propia y que está invirtiendo la mitad de su sueldo en un alquiler. Y hoy se empezó a hablar ya de la ley de desregulación inmobiliaria. Si eso pasa, bueno, vamos a ver qué alcances tiene, pero puede llegar a ser fabuloso. Y el que necesita alquilar porque no le queda otra, porque no tuvo la suerte o porque no puede acceder a un crédito todavía, porque va a ser posible, y si lo desea y lo sueña, seguro que se le va a dar. Bueno, también tenemos un montón de casas en alquiler y de departamentos en alquiler y de lugares súper lindos, pero muy lindos, ¿eh? Pero muy lindos. A mí me encantaría tener un departamento. Es algo que me encantaría. No sé. No sé si lo habitaría, pero me gustaría tener un departamento. No sé por qué. Estoy vieja. Es así. Es como decís vos. Es terrible. Es menos trabajo el departamento, me parece, ¿no? Ah. Tampoco estamos todo el día con la bailarina en la mano, dale. No, pero como que está todo ahí a mano. No, como un departamentito ahí, lindo, chiquito, bueno, no sé, lindo. ¿Y a vos te gusta esta nueva faceta de tu vida? Me gusta. Estoy explorando, recorriendo, mostrando que nunca lo había hecho y bueno. ¿Y qué te pregunta la gente? ¿Qué se fija? El baño, ¿no? El baño es como... El baño, la seguridad de la casa o del departamento. Sí. Si tiene rejas, si no tiene, si tiene alarma. Bueno, después la pone, señora, alarma. No, sí, eso. Y el baño como que es muy importante. El baño, tal cual. Las medidas, hay gente que viene con un centímetro. Si tiene luz, no luz de sur, sino luz. Sí, sí. Si tiene ventanas. Totalmente, la ventilación, sí. Sí. Como que la gente está queriendo vivir mejor, ¿no? Mejor. Totalmente. Sea chica, pero quiere seguir viviendo mejor, o sea agranda para poder disfrutar más. La idea y el sentido de todo esto, de tener un hogar, es disfrutarlo. Es disfrutarlo, poder invitar amigos, poder tomar mate, poder sentarte a disfrutar. Tal cual, como vos decís, compartir con amigos que tengan algún espacio grande, aunque sea un departamento de dos ambientes, donde tiene el living o el living comedor amplio, ya les gusta. Yo me acuerdo cuando vos alquilaste esa casa que tenés ahora, que vivís vos. Tiene una glicina, ¿viste? Ella plantó una glicina. Y mirábamos así, dice, mira cuando tomemos mate y tenga flores. Bueno, ya floreció. Ya nos jubilamos también. Ya nos jubilamos, porque decíamos, cuando estemos jubiladas al pedo, bueno, al pedo no estamos. Pero lo que más me gusta es que esa casa tiene una galería chica, porque ¿cuánto tiene la galería de la casa de usted? No sé, no es tan grande. 5x3, no sé. Es una... Boludo, hasta bailaron ahí adentro. Es decir, es como un lugar de reunión. Más allá de que ellos son, viste, María Reunión. Una galería, te estoy hablando, con una glicina que ya creció y ya salió las flores, divina. Es el lugar de reunión donde todos vamos y nos quedamos hasta cualquier hora. Porque pasan las horas, están todas puteando, ay, que mañana me tengo que levantar. Y todas nos quedamos igual. Y bueno, los amigos del coro y de Alejandra son muy divertidos. Entonces bailan y la hacen más larga y cantan. Y el karaoke y todo eso. Y como que bueno, eso también, un lugar para estar con amigos. Es re importante. Porque si tu casa no tuviera ese espacio... Es decir, está bien, tenés un comedor enorme, pero ¿cómo que ese es el lugar de la de invierno-verano, entendés? Ese es el lugar de reunión, el lugar donde uno se encuentra cómodo y no vive en un barrio cerrado y no tenés que vivir en un... Y no tiene el pasto ahí, lo tiene más adelante. Sin embargo, ¿viste como tu galería, Lu? Como tu parte de adelante, bueno, una parte así que vos salís y tiene una parte así, pero con la glicina arriba. Divino. Bueno... esos detalles son los que nos hacen más felices, ¿no? El poder compartir la casa con otros y el poder dormir tranquilos porque sabemos que hacemos las cosas bien. Bueno, contame en las emociones, en la biodecodificación, el tema de mudarse, de querer irse, de querer ser dueño de... El tema de las herencias, todo esto influye emocionalmente en las personas. ¿De qué manera? Uno de los síntomas más grandes de estrés es la mudanza. La mudanza, la separación o el cambio de trabajo son los tres factores más importantes que estresan a una persona. Por lo tanto, esto que decían tus colegas, que acompañarlos desde un plano emocional es sumamente importante porque la persona está atravesando... Tanto sea para el que da como el que busca, sí. Está tratando una situación particular emocional porque cambiar de casa significa cambiar de lugar donde ya es tu alma. Entonces siempre está aparejado con algo emocional que produce una revolución en la persona. Y también puede pasar que nos traiga un déjà vu alguna casa o que nos lleve a nuestra infancia o que veamos en ese lugar algo que nos hace que nos atraiga, ¿no? Que sintamos que te vibra la casa es lo que te va a llevar a que vos elijas un lugar u otro y es lo que te permite a vos sentirte cómoda en un lugar. Es decir, yo cuando me mudé a esta casa le pedí a Los Ángeles que me llevaran a un lugar y bueno, vino una clienta amiga a decirme me voy a la barriga, te alquilo mi casa. Es decir, es como increíble, ella no tenía dónde vivir. No sabía qué hacer, no sabía dónde ir. Y una clienta le dice, mira, yo me voy a vivir en la barriga, tengo una casa vacía. Es decir, no. Y ahí vive, su hija, y está bien ubicada, y la disfrutamos, porque es una casa también que se disfruta. Y bueno, tiene la energía de ella, ¿no? Claramente. Yo creo que es eso, ¿no? Es como que uno tiene que empezar a... Y ustedes, cuando tienen todo lo que es el mundo este dedicado a eso en particular, esa energía. Ya hasta vas a poder conectar desde vibrar, decir, bueno, esta persona, ¿cómo la siento? Bueno, sé que esta va a ser su casa. Sí, ustedes están manejando energía. Es así. Con Federico, por ejemplo, conocí el departamento y empezó con una ansiedad de que se quería ir a vivir al otro día. pará, eran 3 de enero, cumplió años, el 5 ya quería una cosa, pero de locos. Él sintió que ese lugar era el lugar que estaba buscando. Dice que se paraba en la vereda de enfrente y se enamoró. No lo compró, lo alquila. Pero él sabe que es un edificio que del cual puede vivir todo el tiempo que quiera, siempre que pague, ¿no? Y donde este momento que está viviendo se le hace un poquito más agradable, ¿no? Porque no es lo mismo vivir en un lugar oscuro que vivir en un lugar con luz y que vos tenías ganas de ese cambio. ¿Podemos ver en las cartas cómo nos va a ir y todo? Y después retomamos para lo del curso del 3 de abril. Dale. A ver, yo quiero preguntar, porque me importa un montón. ¿Cómo...? Bueno, Cristian se dedica a esto desde los 13 años, así que no hay mucho más que decir que es toda la vida, porque tenemos 53. Así que, bueno, no es poco, ¿no? Sabe un montón. Habla mucho más que yo, pero bueno, hoy me toca a mí porque conduzco el programa. Pero, ¿cómo va a ser este nuevo emprendimiento, este nuevo nombre que lleva, que es el de Moni, que por supuesto es bienvenida y estamos contentos de que ella sea la martillera? Y alentamos a todos los martilleros a que si no tienen su proyecto se acerquen, que siempre va a haber un lugar, y a los chicos que estudien, ¿no? En este caso Lisandro lo vamos a reapoyar para que estudie un montón. ¿Cómo va a ser este recomenzar que ya empezó? Bueno, llegó en particular a desarmar una estructura muy lineal que venía del pasado o tal vez de sus antecesores, un lugar donde está privilegiada la emoción, esto que hablaba tu colega recién, donde se nota que está presente la emoción y donde vas a tener que vos, con todo lo que sabés, aplicar el conocimiento de las energías, porque va a haber mucho movimiento energético. Así que, ¿pero bueno o malo? ¿Va a haber de los dos? ¿Va a haber que hacer limpieza? ¿Va a haber que ir paso a paso? Arranques con una buena limpieza, te vendría re bien al lugar para poner la impronta de ustedes. Me parece como que está bueno. Sí. Que sea un lugar donde haya camaradería y después va a haber mucho éxito. Pero estaría bueno que vos le hagas una buena... No, bueno, también la podés hacer vos, sí. Me manda a mí hacer la limpieza, la haces vos, en todo caso, que lo sabés hacer mucho mejor. Y pero bien, sí, ya va a ir Cristian o Alejandra, porque siempre limpiar no es, no es que ay, estamos maldecidos, no, limpiar es sacar aquella energía que poseía ese lugar, como decimos cuando compramos una casa, y poner la nuestra, es decir, dejar las cosas de cero para recomenzar. No es porque algo malo, no, eso ya se descarta, sino es que esté limpio para recomenzar, que podamos estar en armonía. Este es un proyecto familiar, si bien no somos familia, somos amigos hace tantos años que es lo mismo. Mira, les saqué también una carta del Arcángel Miguel, dice, sí. para ustedes la inmobiliaria, dice: viva en el momento presente. Acabas de recibir un regalo, este instante que es para vos y que viene con miles de posibilidades. ¿Qué harás con él? Dedícate a vivirlo, a meditarlo, a caminarlo, a conectarte con la Madre Tierra, a materializar. Ofrece compasión y es importante para vos que vivas en el momento presente. Así que me parece que es un momento lindo como para que materialicen. Sí, es un momento como para honrar aquello que se aprendió, ¿no? En este caso, Cristian, que aprendió tanto de su padre, ahora enseñándole a su hijo. Es como un momento único, y es ahora. Es decir, es ahora que nuestros hijos empiezan a ser hombres, ¿no? Vos que sos mamá de mujeres, nosotros somos mamás de varones. ¿Sabés? ¿Viste? Que cuando empiezan a no sabes qué son, si son pibes o si son hombres o qué son, pero cuando los ves trabajando, poniendo ya el cuerpo en el mismo lugar que estabas vos hace tantos años atrás, y la verdad que emociona y que te dan ganas de que lo haga bien y de acompañarlo, ¿no? En esto. Yo creo que estamos más estimulados porque Lisandro nos acompaña que porque nosotros ya estamos cancheros con a lo que Cristian se dedica de toda la vida. Pero bueno, ahora nos tiene a nosotras. Ahora que se ataje. Así que bueno, te pueden comunicar con nosotros, se pueden comunicar conmigo al 11-5978-4514, arroba Marumoyo, también está arroba Crivela Propiedades, y si no, www.crivelapropiedades.com.ar. ¿O a qué teléfono? ¿Lo buscaste, Ale? Sí, ya lo mandé. Lo mandaste. A ver si lo encuentro. Y vamos a las preguntas de la gente. ¿Y vos qué querés preguntar, Ale, aparte de esto? No sé qué hora es, pero no veo tu, no veo el teléfono. Ah, está Ida. Hola, Ida, ¿cómo andás? 11-23-83-17-39. De vuelta, 11-23-83-17-39. Alcina 198. Alcina 198, primer piso. Primero A. Primero A. Primero A. Bueno, a ver, con las cartas, ¿qué podemos preguntar, chicas? ¿Qué quieren? Susana Milazzo quiere algo general. Bueno. O querrá un general, o querrá un militar ahí en su vida. No, no, quiere una tirada general. No tengas temores con el tema del dinero. Te dice el universo que asistas a lo que vos ya sabes hacer y que venís aprendiendo. El temor con el dinero siempre hace que nosotros podamos tener una pérdida. Nuevos comienzos, nuevas iniciativas, una forma también de conectarte con tus valores y de seguir tu camino, que es lo que venís aprendiendo. Como que te piden que por favor reafirmes nuevamente en la sabiduría adquirida. Bueno, Susana, está bueno lo que te salió. No tengas miedo, no tengas miedo. Miedo y plata nunca tuvimos. Así que ahora es el momento de tenerlo. A ver, yo quiero preguntar por Federico. Él tiene el 24 de febrero. Estoy con Federico porque lo estoy ayudando, ¿no? Porque lo vi muy triste. Y es una persona muy joven para estar tan triste por un desamor. Y la persona no se portó bien, porque él construyó, otra cosa que tienen que aprender, él construyó en la casa de sus suegros. Entonces, eso ya... Voy a meter un bocadillo. Todo lo que llega a nuestra vida es lo que nosotros generamos de una manera u otra. Yo lo cambiaría de circuito a Fede y haría que pudiera ver la realidad desde otro lugar. Bueno, sí, pero no la quiere ver. ¿Por qué gestioné estar con una mujer que siento no me pagó de buena manera? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto se amó? ¿Cuánto se puso en prioridad? ¿Cuánto...? Y como para que la cosa empiece a cambiar la dinámica de su visión. Pero yo te voy a decir ahora, vamos. Federico sí. Dice, me dijo a mí, el día que lo conocí, que fue en Nochebuena, que la mujer lo había dejado después de hacer una sesión de biodecodificación. Perfecto. No es tan así. Lo que pasa es que ella tenía un problema con su madre y de golpe su madre pasó a ser una ídola. Entonces, ella era eso que ve él ahora. Ella lo descubrió después, ¿sí? Entonces, cuando ella empieza a mostrar su verdadera cara, lo primero que descarta, ¿qué es? Al tipo que tuvo al lado 13 años y que le hizo la casita. Pero la casita era de ella. Perfecto, había muerte y resurrección. Es decir, yo te voy a poner un ejemplo más grande. Viene una alumna y me dice, mi marido me engañó. Es un aterrante. No, a ver. Gracias que te engañó. Ahora pregunto, en todo lo que te venís engañando vos para atraer energéticamente un tipo que te engañe, ¿por qué no empezamos a mirar las cosas desde nuestro interior para que eso cambie? Claro. Es decir, hay algo que gestionó energéticamente Fede para que atraiga a esa mujer. Y cuando ya esa mujer no vibró más con él, punto, afuera. Pero él sigue vibrando. Bueno, el tema, el 24 de febrero se adelantó y tienen la primera audiencia donde él va a reclamar lo que le corresponde. Un auto, o dos autos que tiene, lo que puso ahí adentro, bueno, todo lo que se necesita. ¿Qué pasa? A la larga le va a agradecer Fede. Sí, obvio que ya se lo decimos a Fede, se sacó un problema encima, pero no lo ve todavía. Ya ha pasado un tiempo igual. Hay un hijo en común aparte. Viene brava la audiencia, ¿no? Viene fácil, hay que prepararse. Va a haber batalla. Sí, ella ya entró mintiendo, así que bueno, pero yo digo que deje las cosas en manos de los abogados, que no se meta, ¿no? Deje las cosas en manos del universo. Fede, yo te sin consejo, porque nadie puede aconsejar a nadie, pero yo, si me tocara transitar tu lugar, me arrancaría diciendo, gracias universo que ya diste fin a esto. Bueno, que me des lo que me corresponde. Sin lucha, porque todo lo que nosotros ofrecemos lucha y resistencia, obtenemos problema. Igual problema. Sí. Todo lo que quiero controlar se me descontrola. Entonces, más en este tiempo, dejá que sean las cosas que vibren como tengan que ser. Dejá fluir. No te empecines con nada. No tengas nada previo, preestablecido. No te des manija. Muy manijero. Muy manijero. Yo también. No te pero... manija posible. Como que. Es un momento para nada. Entregate, para... como le digo yo, entrega las cosas al universo y que todo se resuelva para tu mayor bien. Total. Entonces, ¿sí? Él va a ver que es el momento perfecto. Él vio que cambiando de actitud, estando en una nube oscura, en un lugar que no le gustaba, cuando empezó a cambiar de actitud y a vibrar alto, cambió la casa. Se mudó. Empezó a vivir diferente. Ya lo vivió, ya lo sintió, ya vio que es posible. Entonces, vamos por lo otro, que es no estar pensando en una mujer que no solo me dejó, sino que además me trajo problemas y me sigue tomando el pelo. Entonces, ¿para qué la quiero? Pero es difícil, porque uno cree que va a volver a ser como era antes, ¿no? Y la gente se conoce cuando se separa. La mayoría va. Le voy a decir a Fede que te llame para arreglar con vos una limpieza o algo, o darle un bife, no sé qué es lo más fácil, capaz que darle una cachetada. Él gana de realmente que su vida cambie. Sí. Entonces va a buscar cambiar él. Va a venir a constelar, capaz que vamos a lo del ahora lo que vamos a hablar del ritual del 3 de abril en un ratito, pero bueno, vamos a ir a la pregunta que hace Eva, que habla de su salud y no la quiero dejar pasar porque dice, yo hice una pregunta por mi salud general, gris o Lu. Bueno, Eva GM255, debe ser una clienta tuya, Lu. Mira, Eva, ¿qué es lo que te dicen? Estás como muy desequilibrada y el sistema nervioso está accionando sobre tu cuerpo físico. Acá hablan de o palabras retenidas o sentirte que estás en desequilibrio o que estás perdiendo cosas. Si bien venís de un proceso que se ve que te estás levantando, me parece como que está bueno que empieces a tratar de descansar mejor y a conectar un poco con una palabra un poco más amorosa para con vos misma, ¿sí? Porque si no, la salud te va a repercutir todavía. Muy bien. Y Florencia, ¿qué era lo que habías preguntado, Flor? Espera, a ver. Bueno, más allá de que le agradezco un montón porque estuvo ahí atenta a lo que le pasa a Fede. Yo quiero sacar a Fede adelante, es mi objetivo, ¿viste cómo me pongo? Igual ya debe estar con su jefe porque hoy iban a comer a su casa, así que bueno, esto está buenísimo. A ver, ¿qué habías preguntado, Flor? Bueno, volví a hacer la pregunta. Y, Ale, ¿querés preguntar algo? Sí, yo quiero que me haga una cosa algo general, claro. Para Alejandra Testa, que está hoy presente, en su nuevo momento, en claro, este momento este año, de empresaria. Este cambio de empresaria, de pasar de la remera a la camisa. ¿Cómo se pasa? De pasar de... hay que vestirse. Lo primero que te dicen es que estás parada dentro de la seguridad que te da el tema... Estás en una etapa distinta, diste como un paso y ese paso te lleva a la conexión. Estás teniendo también canalizaciones, aunque no te puedas dar cuenta. Por lo tanto, sería como... ¿qué son las canalizaciones? Te baja algo que sabes que es por acá. Trata de escuchar y no escuches mensajes malintencionados. Cuando empieces a crecer, que esto es ya el momento, va a haber gente malintencionada que diga comentarios fuera de lugar. Oídos sordos a eso. Y además te dicen... cuanto más posibilidades tengas de sentir la energía del universo, la que está vibrando ahora, necesitarás más tener momentos, vas a tener momentos que necesites estar en silencio o vos sola. Es momento de que abras el canal otra vez, desde las otras cartas te dicen exactamente lo mismo. Ya varias veces se lo dijeron. Y en estas canalizaciones te permiten trabajar el poder de la abundancia con manifestaciones. Y además tenés una señora mayor debe ser algún ancestro, Marta o María, que está acompañando el proceso de venta. Norma es la mamá, pero Marta... María, mi abuela. Ah, la abuela, la abuela. María Mercedes se llamaba. María Mercedes, que era re importante en la vida de... Ella estaba en el, acompañando, bueno, no entendía el nombre, pero él sé que era Marta María. María Mercedes se llamaba mi abuela. Bueno, él dice por eso. La está ayudando, la está acompañando. Es eso presente, sí. Viste que cuando vos hablaste, le estabas hablando a Alejandra, pasó una algo volando por adelante de ella. Yo lo vi, una mariposa, un no sé qué pasó. No, pero esto porque cuando ella pasó por la ventana. No, pasó por adelante de Luciana. ¿Eh? Yo la vi adelante de Luciana, creo. A la cara de Luciana vi yo la mariposa. ¿Qué, no? ¿Era acá adentro? Yo la vi por la ventana. Aida dice que mandó mensaje, pero si me lo mandás al WhatsApp yo no puedo abrir, ¿eh? Hola Ari, Ariel Caputi, sí. En vivo, o vivo. ¿Qué hace Caputi? Ahora te voy a hacer una pregunta, Ariel, no te vayas. No, que termine conmigo. Un minuto, por favor. Lo que muestra esta mujer es un lugar que era como un patio que tenía galería, un lugar súper amoroso para ella, que era importante, y dice que cuando vos necesites conectarte o pedir algo en tus ancestros, lo hagas en patios, en lugares que sean así como lugares donde ella podía conectarse con sus propios ancestros. Así que tiene que tener una descendencia chamánica o una descendencia que esté conectada con la energía. Bueno, ella tiene las flores, las rosas tiene de la sí, casa. Sí, pero ahora se me murieron. Bueno, se van a revivir. O plantas otra. Tengo igual plantas. De la casa de mi abuela y de mi mamá me llevé a mi casa muchas plantas. Algunas. Ok, eso, que conectes desde el patio, desde ese lugar, que te sientes en ese lugar. Sí, ella tiene un poder, ¿viste? Ella es muy perceptiva. Y siempre le dicen que lo desarrolle, pero eso es un capricho. Se hace la empresaria nada más. Pero bueno, podría manifestar, dice. Bueno, imagínate. Así manifiesta ella, con la manito. Bueno, vamos a... A ver si hacemos el curso. Ay, no escucho. Te escucha. Que Flor dice que sí que vio una libélula. Yo sentí la energía de tu ancestro, así que lo tenés y como que vas a recibir mensajes en ese lugar. Dedicarle como un tiempo a ese patio, a ese lugar donde ellos están. Sí, es el lugar que te dije, que es mágico. Es el lugar de encuentro. Un poquitito más allá, sí. Que tal el pasto. Bueno... Y para Cristian, ¿qué dicen las cartas? Gracias. Gracias. Cristian Fernández, 53 años. ¿Viste, Flor, que no estoy loca? Cristian dice, lo primero que le dicen a él está como muy... Tiene tanto orden, le está poniendo su mente y tanta estructura... que en algunos momentos se está olvidando de disfrutar. Vincula no disfrutar lo que hace, sino disfrutar él, su niño interno. ¿Se entiende la diferencia, no? Sí. Se lo nota disfrutando del trabajo, pero agarró mucho la vara del trabajo. Va a tener un gran apoyo de un amigo o una amiga que le va a colaborar un montón. Sobre todo en poder ver las cosas de una manera distinta. Hoy va a dar un salto diferente a lo que tiene que ver con el orden de llevar adelante su negocio. Súper importante. Que no se preocupe si algo rompe la estructura. Es necesario que se rompa. Va a haber algo distinto que le va a llegar una oportunidad, un negocio, un emprendimiento. Que va a parecer loco al comienzo, pero que sí. Le preste atención, va a tener una beta importante en ese lugar. Me olvidé de contarte que en este cuarteto que está Lisandro, bueno, hay otras personas, está Patricia Steinbrecher como arquitecta, acompañando a Cristian en lo que es asesoramientos para las reformas o para la solución de problemas inmediatos de restauración de departamentos o también el mantenimiento de aquellos edificios que Cristian administra. Y tenemos muchas intenciones de que Patricia crezca. Vos te acordás que le anunciaste un cambio para la vida de ella, logró dejar ese lugar donde tanto sufría y bueno, apareció de golpe, creo que días después, esta posibilidad de que se la nombre a Cristian y Cristian se me interesa para y ahí están. ¿Cómo lo ves a Patri con Cristian? Bien, Empezamos el lunes y ya mañana está cerrando su tercer trabajo, Patricia, con nosotros. ¿Eh? Ay, Dios, Dios, gracias, gracias, gracias. Bueno, gracias. Sale éxito rotundo en equipo. Está preparado para trabajar en equipo. No tengo duda. Y es más, van a conseguir algo que no se daba o que la justicia no avalaba o algo que tenga que ver con papeles y firma. Sale total. Va a haber una pequeña traba, la disipan y se firma. Así que. Cero problema, al contrario. Bueno, feliz, y... feliz por Patri, porque se lo merece, y feliz por ellos, porque también merecen tener gente buena alrededor. Porque si no, es imposible trabajar, vivir y estar pensando a ver si te están cagando, ¿viste? Mirar para el costado todo el tiempo. Con gente buena y honesta, no pueden salir mal las cosas. No puede salir mal, nada puede salir mal. Yo tengo que pensar en lo mejor. Y así es. Sabía que el día que Patricia se anime a dejar ese trabajo de mierda, iba a venir algo para ella. Y vos se lo dijiste y lo sabíamos, pero bueno, necesitó su tiempo. Y yo creo que vos le ayudaste mucho en invitarla a ese curso donde pudo, a través de los números, descubrirse. Igual es insoportable. No es fácil tomar esa decisión para cambiar, ¿no? Sí. Uno se queda a veces en la seguridad, en la tranquilidad, aunque sea poco. Sí, o en la sombra, donde en realidad... Totalmente, pero estás ahí en tu lugar seguro. Entonces, al pegar un salto no es fácil. No, y hoy estaba preocupada porque estabas escribiendo lo que Cristian le pidió, que en realidad no le pidió. No le pidió que escriba nada, pero ella lo quiere presentar un presupuesto escrito, como es ella. Y bueno, yo le decía, pero si Cristian no te lo pidió, no lo hagas. Es decir, no te estreses. Sí, es súper simple. Vas y hablas. Cristian es más de hablar que de escribir. Pero bueno, ella quiere, viste, todo perfectito. Así que bueno, estamos muy, muy, muy contentos con la incorporación de Patricia en Crivella Propiedades. Y los podés encontrar en el 11 23 83 17 39 en Alsina 198 primero A. O te comunicas con Alejandra Testa por Instagram, te comunicas conmigo, te comunicas con Cristian Fernández. No solo para comprar o alquilar tu casa, la casa de tus sueños, sino que a veces tenés una propiedad para alquilar que está deshabitada. Obvio. Y nosotros te hacemos plata para que vivas de rentas. Totalmente. Qué más lindo que vivir de rentas. Qué lindo que llegue. También es una oportunidad. De recuperar tu casa, aquella casa que dejaste ahí. O hay muchas casas abandonadas en Barrio Parque Bernal, pero cerradas, sí, deshabitadas. Yo voy a ir casa por casa a ver de quién es, porque no sé, no entiendo. Sí. ¿Cerrás la puerta y te vas? Bueno, no sé, hay que recuperarlo porque hay gente que no tiene dónde vivir. Vamos a ver a Flor. Sí, también está con eso de que es 9. ¿Qué le pasa que es 9? Porque debe ser misión de vida 9. Sí. Flor, a ver, ¿puede haber algo que te irrite en este tiempo y que ponga a prueba tu forma de manejo de emociones? Viste que el 9, ya que sos 9, tiene esto de la testarudez. Atento porque va a haber algo que te irrite. Sin embargo, vienen buenos momentos familiares y económicos. Y te pide el universo de que le dé fin a algo, prolijamente, que hay algo que se tiene que terminar y hay que darle como un cierre con mucha claridad. ¿Escuchaste, Yanni? Bueno, vamos a despedir a nuestro jefe, que se tiene que ir porque tiene compromisos. Está de joda. Se va el pato a un cumpleaños. Antes de las 9 en el pato. Bárbaro. Chao. Que viene estoy acá, lo que bien. Sobra, trae unos sanguchitos, fíjate. Acá muchas gracias por la invitación. No, se dé cuenta que es tu programa, vení cuando quieras. A ver si hablas más. Prometo. Flor, te va a ir bien, Flor, porque aparte sos una persona que valora lo que hace y además, como valoró tu enseñanza, está atenta a lo que le pasa al otro, es una persona empática, así que estoy segura, ya me cayó 100, que le va a ir muy bien. Chao, tesoro. Chao, mi vida. Después mañana vendemos un edificio entero. Escúchame, ¿quién más estaba preguntando? Porque no quiero que se me vaya nadie. Vamos a sacar un tema que me importa un montón y que vos te vas a quedar con la boca en el piso. Sorpréndeme, amiga. 3 de abril. 13. Perdón, yo lo puse mal. 13. 13 de abril, ¿qué cae? ¿Domingo? Bueno, me importa. Bueno, domingo, no importa. Todos puedan venir. Tenemos que ir a Varela o el Pato, me dijiste. Varela, ¿no? Es una quinta en Varela, se llama Majara Eventos, que es un lugar que está destinado solamente a eventos holísticos, donde la energía es nada, avasalladora. Vamos a pasar el día ahí. Mañana, mediodía y no, y tarde. De 10 de la mañana a 6 va a ser un día donde, aparte que están en super promoción, porque es un regalo del universo, vamos a trabajar a la mañana. Trabajo de emociones retenidas. Descubrir qué es lo que tenés para liberar. Con ejercicios prácticos de constelaciones. Lo que tengo acá, lo que tengo atascado, lo que tengo internamente. Totalmente. Después les convidamos un almuerzo riquísimo. Después del almuerzo riquísimo entramos a un ritual que muy pocos hacen, que es el ritual del grano de cacao con semillas de cacao, que es un ritual azteca donde se conecta ese ritual a depositar las emociones y lo que querés concretar este año en tu vida. Pero me las como, las semillas, las planto, ¿cómo es? Un ritual que es, lo van a aprender ahí. Ay, no me quiere decir. Yo ya no sé si me tengo que comer la semilla, ya quiero empezar, ¿viste? ¿Qué hay que llevar? ¿Y qué hay que llevar? Tenés que traer tu equipo de mate. Sí. Si quieres alguna manta. Sí. Y muchas ganas de transformar tu vida para siempre. Terminamos con una fogata, un fogón. Ay, adoro. ¿De qué hora es? Todo el domingo. De 10 de la mañana a 10 de la tarde. Todo el domingo y por 60.000 pesos tenés todo incluido. Yo voy. Comida, lugar, hospedaje, dos profes, ejercicios. Ah, sí, es como semilla. Un día para uno. Y la semilla que me brote. Que me brote donde sea, pero que me brote. No, pero aparte. Flor, ¿vas a venir? Maravilloso, así que está más. ¿Vos crees que a partir de ese ritual podemos autodescubrirnos? ¿Podemos sacar aquello que tenemos trabado hace tanto? O... Es una transformación, es un día de transformación. Yo les puedo asegurar que no voy a volver a hacer los mismos. Es un día pleno de transformación y conexión con el ser. Así que es. Vamos, ya veo que Alejandra le bajan todos los ancestros de uno. Van a ver material impreso, van a venir con una sabiduría adquirida. Sí, van ya, a poder ya vamos. Trabajar. Mira, Alma Inquieta ya dice que ahí estará. Yo voy, ¿eh? Sí, sí, vamos. Alejandra, también, vamos. Yo también. Sí, vamos a ver si la comenzamos a Patricia, ahora que está levantando trabajo. Limitados, porque no es para. Vamos a trabajar con un grupo limitado, así que para poder anotarse tienen que anotarse, hacer una reserva. Está bien. ¿Cuántas personas van a ser? 25. Ah, bien, es un grupo reducido. Escúchame. Sí, porque si estamos, se trabaja mucho con nosotros, entonces es por eso lo estamos haciendo. Prefiero poner otra fecha, pero sí necesito que sea un grupo chico. No es para. Claro. Quiero conectar con la gente. ¿Entendés? Y por ejemplo, ¿qué ejercicios se hacen? Mira, el ejercicio a la mañana se va a hacer un ejercicio de liberación de emociones con hasta con colorometría, y les vamos a dar unos manuales también para que entiendan qué ejercicios hicieron y cuáles fueron sus elecciones. Y en el ritual del café se trabaja, van a tener una limpieza, sahumo, conexión con el ritual, manifestación. Vamos a hacer la rueda sagrada y después vamos a trabajar en la fogata con la liberación de lo que trabajamos en el ritual. Y se van a llevar la semilla con los ejercicios que van a tener que realizar. Es suprema. Así que ese día salís renovada. Sí, o nueva. O no sé si renovada, agotada, porque bueno, vamos a saber que... Para arrancar de nuevo. Claro. Para abrirlos. Conocerse más. Y empezar a ver qué es lo que tengo dando vueltas hace tanto tiempo que me jode. Sacar esa bronca que a veces... Y también, ¿sabes qué? Conecta con nuestro yo. Es decir, ¿estoy enojada con mi papá? Bueno, antes de saber para todo lo que nos viene a hacer, estoy enojada. Y darme permiso para mis enojos. Sacar las cosas y después entender. Sí, es tipo envidiosa, ¿viste? Que la mina está enojada con el mundo porque tiene razón. Es injusto que a todos se les dé las cosas y ella no. Sí, tal cual. Yo la requiero a la envidiosa. Un poco Vicky, ¿no? Todos somos Vicky. Entonces, a ver, ese enojo que ella tiene, eso es lo que nos pasa a todos. Che, ¿qué pasa? Que a esta pelotuda se le da todo y a mí nada. Pero no por envidia, sino por justicia divina, loco. intento que la espiritualidad esté vinculada con el ser común, el común y corriente que somos todos. Exacto. Es decir, vale, a mí me encanta el Buda, que se deja la familia, el hijo, el perro, el gato, se va a un templo y es obvio. Si yo dejo a la piba que elegí o que parí hace 19 años, donde yo no entendía nada, hay un montón de cosas que voy a solucionar. Pero yo tengo que ser la esencia del yo, conviviendo en una familia con problemas reales, dándome permiso para enojarme, para enojarme, para reconocer mis emociones, ver cómo las transmuto, cómo las transfiero a otro lugar y cómo sembrar lo que quiero. La semilla de cacao antes era una comida que se dedicaba solamente a los dioses aztecas, y habla de sé vos la que proporciona y gestiona tu vida. Elegilo, no dejes que los demás elijan por vos. Es lo que empezamos a hablar hoy en el programa, es decir, gestionar nuestras emociones y no echarle la culpa al otro. Empezar a decir, bueno, a mí me pasó esto, tuve este padre, esta madre, esta historia. Bueno, pero ahora soy yo la responsable y tengo que tener la mejor vida posible. O también me puedo cerrar y decir, pobre de mí, qué triste, me recagaron, me hicieron esto. Es decir, y enfermar a todos los de alrededor. Pero también podemos elegir el otro camino, que es, bueno, con esto que tengo lo voy a tomar como insumo para sanar y tener una vida aceptarlo mejor. Aceptarlo y poder arrancar, ¿no? Pensar 50 años. Antes a los 50 te morías. Ahora a los 50 falta un montón, porque si Dios quiere la ciencia avanza permanentemente. Y todos tenemos un día para partir, pero mientras tanto la vida está hecha para disfrutar. Son 3 días y pasaron 2, así que yo ya, viste, a esta altura de mi vida es como que necesito disfrutar un montón. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta para mí, con respecto a mi trabajo en la universidad y, bueno, esta colaboración que voy a hacer con los chicos, que a mí me encanta lo que tenga que ver con el inmobiliario, pero también estoy trabajando en la universidad. Y invitar a todos y a todas, no como Cristina, sino como persona hablando, a anotarse en las carreras gratuitas de la universidad, que si bien tiene el nombre de las Madres de Plaza de Mayo, no tiene que ver con nada más que los derechos humanos, ¿no? Y todas las carreras que nosotros brindamos gratuitas a todas las personas del país en forma virtual tienen un título universitario nacional y además está basada en... salen con la... ¿cómo se dice? El título. El título está encaminado hacia los derechos humanos, ya sea abogacía, ciencias políticas, ciencias de la comunicación, que es periodismo, la licenciatura en historia, también está la tecnicatura. Pueden entrar, hoy lo subí, les pido que se anoten, faltan unos días para cerrar la inscripción. Es real, es legal, no escuchen lo que dicen en la tele, porque en la tele siempre van a tratar de que la gente no estudie, de que la gente no quiera, no tenga la oportunidad. Acá hay un montón de alumnos que son de muchas provincias que no tienen universidades y la idea es que esto sea para todos, ¿sí? Todas las carreras que pueden cursar en www.unma, Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo, es UNMA, unma.net.ar. Todo lo que no sea .net.ar no existe, son cosas que tienen que ver con política, con cuestiones así de broncas, pero esto es real. Yo soy docente antes que política, entonces lo único que me importa es que la gente pueda cumplir sus sueños y estudiar, ¿sí? Yo me anoté, voy a estudiar abogacía y voy a estudiar ciencias políticas, no sé si voy a poder las dos cosas, pero lo voy a intentar. Y mientras tanto formo parte de esta universidad que nos llena de orgullo porque somos todas personas que trabajamos en pos de una educación de calidad y gratuita. Después, por favor, así lo también lo te pido por favor que lo compartas, todos se pueden inscribir, no se les va a cobrar un peso, nadie les puede cobrar un peso, solo tienen que mandar la documentación que se les va a pedir, que es el DNI. Si no terminaron el secundario, también nos escriben y se inscriben porque podemos hacer el plan FINES para que luego accedan a la parte universitaria, ¿sí? Una de las creadoras del plan FINES trabaja con nosotros, es una eminencia, es una pedagoga, y nosotros trabajamos en equipo, un equipo que no nos importa el poder, nos importa el poder estudiar. Y para los chicos que ya terminaron el secundario... Se anotan. con el certificado de título analítico en trámite. ¿Y hasta qué mes esperan para que terminen de dar las materias, si deben materias? No, se los espera y no hay problema por eso. Y también se inscriben y hacen el curso de ingreso, que es lo que nos importa. Perfecto. ¿Sí? Yo también lo tengo que hacer, ya lo hice un año, pero después no me colgué porque tenía el jardín en ese momento, tantas cosas que no pude estudiar. Pero, chicos, tenemos también la cárcel de Marcos Paz, un montonazo de alumnos que están privados de la libertad o que van saliendo, y un montón de profesores acompañándolos, y hay tutores también, para aquellos que no saben escribir o que tienen otra lengua en cualquier parte del país, una lengua wichi, una lengua... Hay también gente que los va a acompañar y les va a enseñar a subir una tarea, hacer un trabajo práctico, porque nos encontramos con todo tipo de personas... con deseos de tener un título universitario. Entonces vamos a acompañar a esa persona en este proceso que lleva 4 años más o menos de estudio, 4 o 5 años cada carrera, ¿no? ¿Y son presenciales las carreras? La única carrera que quizás necesita presencialidad, pero se está tratando de tramitar, es la de trabajo social, porque viste que hay mucha tarea de campo ahí. Amo el trabajo social, me parece una de las carreras más maravillosas del mundo. Porque sos docente. Ay, no, amo, adoro. Aparte porque he tenido una trabajadora social, que es Elsa Pérez, que me saco el sombrero, que hoy es profesora de la universidad y me enorgullece haberla presentado, porque los alumnos van cayendo desmayados cuando la escuchan, porque es una eminencia. Y también está Laura Guío como profesora de Derecho, que es un referente mío porque fue mi jefa en Desarrollo Social en Quilmes cuando estábamos con Martiñano. Hay un montón de gente que trabaja en pos de darle calidad a esto y no escuchar las pavadas que dicen por ahí, porque bueno, obviamente molesta aquello que es nuevo, que igual hace 5 años que estamos, pero bueno, ahí luchando para formar. Es todo virtual. Aquel que vive en Tierra del Fuego se puede inscribir. El que vive en Salta se puede inscribir. El que vive en otro país se puede inscribir. Está, en este momento está en mi historia, y después les paso para que lo compartan con todos. Hasta el 17 de febrero pueden inscribirse. Después también, pero bueno, traten de inscribirse. Acá preguntan. Preguntan, ¿se puede ver si tenés carrera por...? Sí, equivalencias, por supuesto. Sí. Le toman las equivalencias de cualquier otra carrera que haya hecho. No es desde primer año. Te toman todas las equivalencias que correspondan. Sí, te podés pasar ahí. www.unma.net.ar. ¿Sí? Derecho, Ciencias Políticas, Ciencias de la Comunicación, profesorado, el único profesorado que hay que es de Historia, licenciatura en Historia y licenciatura en Trabajo Social. Así que bueno, hoy lo pueden ver y se pueden inscribir hoy. Después pasan la documentación. Lo importante es que se inscriban, ¿sí? Antes de que el CIU, que es un sistema universitario único, dé de baja a la inscripción. ¿Sí? Inscríbanse. Después vemos la parte de mandar el DNI y de eso, ¿sí? Y empiezan el curso de ingreso virtual. Todo virtual. Así que las espero. Bueno, decime, ¿cómo me va a ir en la universidad? Te va a ir muy bien porque llevas palabra. Sí, vas a tener que... Hay un movimiento que están queriendo como combatirlos. Sí, lo sabemos. Mucha energía mala. Terrible. Sí, hay gente mala. Y el poder a veces marea y trae muchos... ¿Y por qué, Flor, no te inscribí? Yo te ayudo, te acompaño en este proceso. Inscribite, fíjate en mi Instagram, está... Hoy te inscribís. Con las nenas, no importa las nenas. Desde Santa Fe podés estudiar. Te lo haces a tu ritmo. Si en vez de tardar 3, 4 años, tardás 5, vas a ser abogada. Vas a ser abogada especializada, que no me salía la palabra, especializada en derechos humanos. ¿Sí? Que es una especialización, no quiere decir que después no puede elegir para claro, otros trabajos. ¿Sí? Obviamente, los que queremos lo mejor nos basamos en los derechos del otro. Así que bueno, los espero a todos para anotarse. Nos quedan 3, 4 días. Mañana, en el Día de los Enamorados, se pueden enamorar de ustedes mismos y decir: voy a ser abogada. Regalarte eso. Yo siempre quise ser jueza. ¿Te acordás cuando era chiquita? Yo quería ser jueza. Hola, Cacho. Cacho Molina. ¿Vos lo conocés? Flor, inscribite y después hablamos. Alma inquieta, inscribite. Yo misma inscribí en todo. Me inscribí en Ciencias Políticas, pero trabajo social me llama, ¿viste? Pero después dije, no, estoy grande para allá ir caminando por por las villas, ya lo hice eso yo, muchos años, pero estoy grande. Pero es muy lindo, es muy lindo, es muy lindo. Ciencias políticas me gusta, ciencias de la comunicación, que es periodismo, chicos, es hermoso. Pero bueno, vamos a dejarle a la juventud eso. Y nosotras vamos a desarrollarnos. Vos también te podés inscribir. Digo. Te podés dar un... Sí, mirá, sí. Con la facilidad que vos tenés, una vez por semana un trabajo práctico, te morís de risa. Así, pa, pa, pa, pa. Alma inquieta, anotate y buscamos... Anotate en derecho y pasá al analítico y te hacemos las equivalencias con la gente de títulos. Y das las 5 materias que te faltan. Y vas a tener que dar alguna que no compartamos, que por ejemplo Historia de las Madres de Plaza de Mayo, que es la única que no debes tener. ¿Sí? Así que las esperamos. Bueno, ¿qué hora es? 20:42. Bueno, ¿cómo nos despedimos? Diciendo que el 13 de abril estamos invitados a un ritual de sanación, al ritual del cacao, que es un ritual azteca, y a poder participar de esta de este domingo diferente, ¿sí? Lichan, bienvenido. Para mí que Lichan se unió porque no solo está la mamá, sino que quiere estudiar. Estoy segura que quiere estudiar. Y llamamos a Luciana al 11-69-02-40-62 o la buscamos como Luciana Campolo en todas las redes o los jueves, que estás por lo general conmigo en la radio. Esto va a estar grabado, esto también va a subirse, lo pueden ver en YouTube a través de Radio Box 1029. Ahí van a ver el programa. Si no sé, ¿lo grabaste, Dami? No lo grabó, sí, lo grabó. Y para contactarnos con Crivella Propiedades, donde te atiende Lichan, donde te atiende Cristian, donde te atiende Alejandra, y te acompañamos a ver la casa de tus sueños o el departamento, o te ponemos en venta y hacemos plata aquello que tenés ahí dormido, llamamos al 11-23-83-17-39 o vamos hasta el CINA 198 o nos comunicamos con Alejandra Testa o conmigo y yo les paso el número, o con Crivella Propiedades en Instagram. Acá está Alma inquieta, que es muy inquieta y quiere un mensaje, que se va a recibir de abogada con nosotros. Vamos a darle el cierre con este. Hola, Dani. Bueno, desde Córdoba, Daniela Cortés, nuestra también, esa como vos, multifacética. Está los primeros jueves de cada mes. Te quiero mucho, Dani, desde Córdoba. Ella vive allá. Mensaje para Alma. Si vas a tomar alguna decisión para un cambio laboral, espera. Tenés como que rehacer una pequeña revisión de las cosas. Sí tenés que dejar atrás un montón de gente que es... arma discordia, no te metas con esas energías, salí de los puteríos, de en arameo, ¿no? Ay, Dios, salí el puterío, che, chicos, ¿viste la que entró Gran Hermano, el puterío que armó? Ay, qué sí, divina, esa selva, por favor, Dios mío, qué puterío. Es como tratar de salir de ese lugar, porque vos tenés mucho para progresar, vas a progresar un montón. Si haces la carrera, seguramente la termines. Así que me parece como que estate atenta a eso, ¿no? Que no se te peguen las energías de un montón de gente que es envidiosa o mal. Ay, sí, vas a terminar, este año te recibís de abogada, te lo firmo y te lo sello, inscribite en unma.net.ar, hoy se inscriben todos y todos van a tener una carrera universitaria, no es para los ricos, no es para los que pueden, no es para los inteligentes, es para todos. Todos podemos Total. Estudiar, todos podemos aprender a estudiar también, porque tiene un sistema el estudio, que es la lectura, el análisis de lo que estoy leyendo, y para eso hay tutores, ¿sí? Acá estoy viendo, hola Clau, se te va a extrañar un montón, Claudia Rojas es amiga de Lu y también trabaja en el IMPA, te quiero, te vamos a extrañar un montón con mi hijo, yo extraño el comedor, no pueden traerme la comida para el chico, porque durante 7 años comió ahí, ¿viste? Es como que ahora te quiere morir. Igual la UTN tiene un buffet divino y otro día se quedó por 6.000 pesos y se quedó a comer una milanesa napolitana. Yo le dije, mira, quédate todos los días. Así que bueno, ¿quién más se sumó ahora? A ver, para que no las veo. Alma inquieta, gracias. Hola, besotes. Bueno, un beso grande para Daniela, que está en Córdoba. ¿Y qué más quieres agregar, Lu? Ah, la bio empieza el 12 de marzo a las 18:30 y es una vez por semana. ¿Qué es 12 de marzo? 12 de marzo es miércoles, para todos los que estén interesados en estudiar en ciencias. Ya va a ser jueves, me cortaba las B. Pueden sumarse, estamos los lunes, ya estamos dando tarot. Ay, genealógico. Sí. Tarot genealógico los lunes. Y en marzo tenemos los días miércoles biodecodificación, los jueves astrología y los viernes psicología. Para, porque así no me puedo estudiar en la universidad todo. Todos los días actividad. Ella hace todos los días. Yo los lunes me noté en tarot genealógico porque lo hace como con las constelaciones. Está bueno. Pero te manda tanto. Mandaste como 10 pares de cartas. No sé, mandó mazos de cartas. Una cosa de loco. No, hay que meterse. Sí, es un montón. Es un montón. Yo tengo que estudiar de todo. Bueno. Besote, Silvia Agüero. Bueno, te mandamos un beso. ¿Con qué tema nos despedimos? Elegí un tema para poner para la despedida y después volvemos, nos decimos chau y ya vamos despidiendo a Luciana. Lu, hacete tiempo para los jueves estar, ¿sí? Dale, amor, cómo no. Dale, y Flor, gracias. Flor de Santa Fe, te quiero anotada en la carrera que te guste. Si te gusta derecho, derecho. Si no, anotate en dos y después ves cuál vas te gusta viendo, más. Claro. No, acá no tenés que pagar un derecho para entrar. Entonces, tranquilamente, como yo, me anoté en dos. Y después veo si no puedo hacer las dos, bueno, elijo cuál me da más placer. ¿Sí? Un beso a todos los del IMPA, los vamos a extrañar un montón. Ya Fausto va a ir seguramente como profesor pronto. ¿Ahí qué dice? Gonzalo, él... Ay, no veo nada, chicos. El Flaco García. Muchos hombres te siguen, Luciana. ¿Qué pasa? Me están siguiendo a mí. Bueno, no sé qué está pasando acá, pero hay mucha presencia masculina. Lisandro es nuestro chiquito, pero el resto, bueno. Bueno, te mando un beso. Te quiero ver de novia, sabes que yo soy renoviera. Les voy a dar un mensaje para todos. Dale. A ver, un mensaje para toda la audiencia. Y para Damián y para... Eliminen los miedos. Se terminó el tiempo de las dudas. Hay que alejarlo de tu camino espiritual. Cuanto más creas en vos, más los caminos se abrirán. Abrí tu corazón desde el amor incondicional y empezá a liberarte de las heridas del pasado. Es momento de que confíes en vos. Tenemos que confiar. Qué lindo, gracias. Sí, gracias. Lindo. Un abrazo para todos. Lindo, viste que una vez se siente como que no va a poder y viste que podemos un montón. Podemos un montón. ¿Qué tema te gusta a vos que vos decís? Vamos a poner este tema que la rompe porque me levanta. Pensé en costumbres argentinas. Bueno, dale. ¿No? No sé si Damián está atento o estás en otra. Ese tema, estás ido, estás como ido, tenés que venir a la Casa del Cacao. Hola, Adri, a mi prima Adri, te quiero, de Palermo. Te esperamos al ritual del cacao, quiero que te sumes, que va a ser un domingo, que espero no trabajes. Escuchen, chicos. Gracias, Lu, te quiero un montón. Gracias, abrazos a todos. Te quiero un montón. Gracias, chao. Gracias a vos. Empezar de nuevo, cada vez tengo el... Magia, jueves de 19 a 21 horas, por Vox FM. Bueno, volvemos. Hola, hola. Volvemos para despedirnos. Vamos a decirles que nos pueden encontrar en Spotify. Está el podcast en Magia, el programa de hoy, que es 13 de febrero. Hoy es el Día de los Amantes. Ay, quiero que sepas. Me estás jodiendo. Y mañana es el Día de los Enamorados. No sé, eso lo dijo, no sé, claro, quién en la televisión. Es lo mismo ser amante que estar enamorado. No, nada que ver. completamente diferente. Así que bueno, para el que quiere ir a festejar, le decimos que vaya hoy o mañana, según el día que le toque. Les mandamos un beso. Alejandra va a venir seguido, no sé colo, pero Alejandra va a venir seguido. Y vamos a tener diferentes invitados y vamos a seguir tratando de encontrar un lugar donde nos permita conocernos más, ¿sí? Ahí hoy mezclamos todo, la venta de las casas, con todo es emoción, todo tiene que ver con todo. La vida es una sola y tiene todas estas cosas, estas aristas. Estudiar una carrera, estar con amigos, elegir la casa que nos gusta. Bueno, es parte de la vida. Así que bueno, ahora voy a compartir el video de hoy, pero después lo saco. Ustedes saben que yo eso después lo saco porque tienen que entrar a YouTube y ver Radio Vox 1029 y ahí está el programa de hoy, como estamos saliendo en vivo ahí por YouTube. Esto del streaming es genial. Así que bueno, el video ha finalizado. Yo ya lo compartí. Bueno, ¿qué hora es, chicos? Y 54. Bueno, Ale, gracias por venir. ¿Te gracias quedaste con ganas de decir algo? No, muchas gracias. Vamos a hacer el ritual del cacao. Vamos a hacer el ritual porque después si les contamos. Salimos ahí, sí que no. No, yo salgo de ahí, nada, hecha chocolate. Le bueno. Quería preguntar si aparte de salir así, pum, para arriba, te da recursos para la vida, para esos momentos. Te dijo que te va a dar material impreso para que vos sigas y que el ritual del cacao te da él ya te da el granito. ¿Me hace acordar el grano de arroz, viste, que te ofrecen a la noche? Que te dicen, venga, venga, que está el grano de arroz que te va a salvar la vida. ¿Qué en la escuela evangélica? Le quería preguntar porque es... No, esto es un ritual que azteca, que después lo voy a buscar. Pero esto como que nos llevamos el grano y ahí nos va... Nos ¿y qué haces? ¿Lo plantás? Hay que sembrarlo, claro. Lo pones a germinar. A vos que te creció la glicina, yo te crece cualquier cosa, olvídate. Yo que no tengo tierra, bueno, yo la pongo en una maceta. Pero yo voy, no sé si vamos a salir pum para arriba, yo creo que vamos a salir muertas, pero... No, pero ella dijo que... ¿Salías? Que eras otra, que ibas a ser otra. Otra, renovada. Alejandra Testa, pero otra. Más, sí, más fuerte, ¿no? Ah, bueno, sí, más fuerte. Fuerte, más fuerte. Más, más limpia, más liberada. Renovada, eso me gustó. Renovada. ¿Viste cuando, así, sin Botox, nosotras como somos nosotras, no. Sin Botox, chicos, así, como nos ven. Y esto va a ser el 13 de abril, tenemos un mes justo, Y nos cambia la vida, dos chicos. Dos meses. Estamos 13 ¿cómo? De febrero. Ah, qué pelotudo. Claro, dos meses. Dos meses. Es un montón. Y hay que pagar y anotarse con tiempo. No me parece. 60 mil pesos no es caro porque te da de comer. Te instruye, da las herramientas. Y te da el grano. Y te da la merienda. Y te hace la fogata. Claro. Para quemar todo lo feo. Y vos tenés que conectarte con. No, vos no viste, pero por adelante de Luciana, no voy a discutir con vos en vivo. No, es pasó que una mariposa, una libélula o algo, y lo vio Florencia, lo vio la gente. Te voy a decir una cosa, ¿vos viste ahí? No, porque yo vi acá. Pasó por acá, por la ventana. Yo la vi, vos la viste. Yo la vi adelante de Luciana, la mariposa. Yo la vi pasar por la ventana. Bueno, se ve pero que bueno, tu abuela se manifiesta mucho. Sí, estaba en todos lados. Pero cuando ella dijo María, y no sé qué, hizo así, ¡chum! Le pasó una mariposa. Claro, lo podemos buscar. Sí, lo voy a buscar, porque no me cree. Y lo dijo Florencia, pasó una libélula por delante de Luciana. Lo vimos, todos. Que era la abuela María Mercedes. Que la tenía re clara. Bueno, entonces, nos pueden ubicar en el 11 23 83 17 39 o en Alcina 198. Va a estar Alejandra esperándolos. Y si no, @marumoyo, @alejandratesta. @Crivelli Propiedades. Ahí estamos para acompañarlos. Y para anotarse en la universidad. En la universidad, www.unma.net.ar, Lo pueden ver en mi estado ahora, que está. Y para anotarse en el curso de Luciana y en la limpieza esta del cacao y todo el ritual que vamos el a hacer. El cacao que vamos a hacer el 13 de abril. No sé si queremos ser tantos, pero bueno, ¿35 o 25 dijo? 25. Ah, 25. Ojo, ¿eh? 11-69-02-40-62. Quedan 23 lugares, chicos. Se fijan cómo lo quieren hacer. Los esperamos el jueves que viene, como todos los jueves, porque yo vengo siempre. Hasta desde la playa tuve que hacer el vivo. Los esperamos como todos los jueves en FM Box, tu radio. Chau. La magia ocurre cuando creemos en ella. Magia. Aquí y ahora, un espacio para conocernos más, sanar, sentirnos bien y crear la vida que merecemos. Magia. Con Maru Moyo, jueves de 19 a 21 horas, por Vox FM. Seguinos en Instagram, @Maru Moyo. Magia.